programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Latinoamérica y el Caribe. Cada canción tiene una historia. Cada género un origen. Empieza el recorrido de Latinoamérica a través de su música tradicional junto a sus grandes exponentes. 3 de la tarde, comienza aquí Cultura Musical. Y hoy vamos a iniciar con una noticia que me enteré recién el día de ayer en todo el ambiente musical. Y realmente me ha dejado, no consternado, pero sí un poco intrigado. Es de esa mezcla entre intriga y consternación, un poco asombrado. No un asombrado hacia bien, sino un asombrado de cómo puede ser esto posible. Porque lo que pasó ayer, bueno, me enteré ayer, es que J Balvin, el artista de reggaetón, quiere hacer una mezcla entre reggaetón y rock, en lo que él pretende llamar un reggae rock, pero también lo está denominando rockton. Entonces yo pensé, bueno, debe ser algo bastante pop, pero él muestra en su... Me metí a su Facebook y vi que él tiene un video donde él empieza a dar como un adelanto y está J Balvin junto al vocalista de La Pestilencia. La Pestilencia es una de las mejores bandas de rock de Latinoamérica. Tiene una gran historia, ya tiene 30 años haciendo música. Y La Pestilencia no es cualquier banda de rock. La Pestilencia es una banda que tiene thrash, tiene punk, incluso hasta ya se va a otras matices más alternativas. Entonces, es bastante... Todo el público, incluso de La Pestilencia, estaba bastante asombrado de que ser vocalista de La Pestilencia, de una banda que tiene una de las letras más críticas hacia el sistema, hacia los sistemas de control, hacia los ejércitos, que sea el vocalista de La Pestilencia quien esté involucrado en este proyecto de J Balvin. Porque en sí las mezclas no son malas, pero si nos damos cuenta, la letra de reggaetón es una música totalmente comercial, y la música que él pretende hacer de rock, incluso parece que quiere influenciarse un poco hacia el rock pesado, es música crítica que está en contra de la música comercial, precisamente. Porque de hecho, ningún género musical es puro. Todos los géneros musicales son producto de distintas fusiones musicales o de distintas experimentaciones. Y es por eso que el programa del día de hoy, aquí en Cultura Musical, está precisamente dedicado a todas esas veces en que músicos vanguardistas han mezclado el rock o el metal pesado con géneros que son totalmente aparte y que el resultado ha sido muy bueno. Por ejemplo, este programa está dedicado a todas las mezclas musicales y vamos a comenzar con esto. Si nos planteamos teóricamente, Néstor García Canclini, en su libro Culturas Híbridas, considera que precisamente son estas prácticas de hibridaciones, son todos este tipo de mezclas lo que hace posible una multiculturalidad. Y su espacio en el arte es totalmente necesario y de hecho es la máxima expresión de esto, es en el arte, las hibridaciones. Y recordemos que uno de los antecedentes más grandes lo tenemos en 1987, Anthrax, uno de los grupos denominado como The Big Four, de los cuatro mejores grupos de Estados Unidos de thrash metal, escuchaba uno de los guitarristas bastante hip hop. En entonces era algo impensable. Sin embargo, se hizo la fusión y en 1987 el guitarrista Scott Ian se contacta con Public Enemy, de hecho compartían la misma discográfica Island Records, y deciden hacer por primera vez una mezcla entre thrash metal pesado y hip hop, con una canción precisamente de Public Enemy y que obviamente la cantaron con los mismos Public Enemy. Los mismos Public Enemy, uno de los mejores grupos en toda la historia del hip hop, porque lo que tenían en común con Anthrax es que eran letras totalmente críticas hacia el sistema, letras bastante fuertes. Decían que cuando se subieron por primera vez al escenario para hacerlo en vivo sentían bastante nerviosismo, pero que todo fluyó tan bien y el público lo aceptó, que realmente les gustó bastante hacer esta combinación. Y esto fue lo que marcó precedente para que muchos otros grupos no tengan miedo en experimentar. Así que vamos a comenzar con este programa en Cultura Musical sobre mezclas musicales. Específicamente vamos con el rock cuando se mezcló con otros géneros. Vamos con Anthrax, tema de 1991, con Public Enemy, el tema Bring the Noise. Este es del tema Bring the Noise, Anthrax con Public Enemy, marcando un antecedente, mezclando estos dos géneros, y donde se puede apreciar toda la potencia de Anthrax y toda la potencia también de Public Enemy a través de sus letras y su canto. Y si esto les pareció extremo, ¿qué tal si nos vamos a un género un poco más extremo aún? Vamos a pasarnos del thrash metal, vamos a irnos ahora al death metal. Vamos a escuchar un poco de Six Feet Under, ya Six Feet Under, banda de metal conformada en 1993 por el vocalista original de Cannibal Corpse. Para entonces él seguía en Cannibal Corpse y empieza a formar Six Feet Under como un proyecto alterno, el vocalista Chris Barnes. Pero con el tiempo ya el proyecto Six Feet Under empieza a tomar fuerza y Chris Barnes se sale de Cannibal Corpse y se dedica totalmente a Six Feet Under. La diferencia también es de que Six Feet Under, a diferencia de Cannibal Corpse, tiene letras que son más influenciadas hacia la temática gore, o sea, hacia mutilaciones, cadáveres, etcétera. Six Feet Under también tiene la temática gore, pero a diferencia también tiene bastante temática social, tiene bastante crítica hacia la sociedad, hacia los todos los institutos de control, como por ejemplo la policía, el gobierno, etcétera. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con el tema de hoy? Que en uno de sus mejores discos, Six Feet Under, esta canción que vamos a escuchar a continuación la hace con Ice-T. Ice-T es uno de los igual mejores raperos considerados como también fundadores de lo que se considera como el gangsta rap, el rap que habla acerca de las pandillas y sobre todo este estado. Entonces vamos a escuchar una banda tan influyente y tan pesada como Six Feet Under, con la colaboración del rapero Ice-T en este tema One Bullet Left. Ese fue el tema de Six Feet Under, One Bullet Left, y escucharon ahí la colaboración del rapero Ice-T, Ice-T colaborando en un tema de death metal. Así que de esto vamos a pasarnos al proyecto de Ice-T. Ice-T, como les dije, es una de las principales influencias y le consideran, junto con otros exponentes del hip hop, como fundador del gangsta rap, del movimiento de rap que hablaba sobre las pandillas y cómo es toda la vida de un rapero dentro de las pandillas. Body Count, a comienzos de los 90, hace un proyecto, Ice-T, hace un proyecto donde él pretende mezclar la fuerza del metal junto con las letras viscerales y fuertes del hip hop. Entonces nace uno de los grupos que pasarían a ser como una de las principales influencias o como de los grupos más grandes dentro de estas mezclas del rap metal. Así es como a principios de los 90 nace Body Count. Obviamente, de toda esta banda, fue en los 90, se separó y en estos últimos años ha vuelto otra vez Body Count. Y de hecho, ha sacado un nuevo álbum, el Manslaughter, un álbum, excelente álbum para los críticos. Yo también lo escuché, yo también creo que es un excelente álbum donde se ve toda esta versatilidad entre el metal pesado y el hip hop y todo en una sola fuerza. Pero vamos a escuchar un tema de Body Count, precisamente vamos a escuchar el último, Ya salió en la semana pasada otro single más, el penúltimo single que ha sacado, Body Count, que creo que solo tiene como un mes o máximo dos meses. Body Count haciendo esta mezcla entre el metal y el hip hop, junto obviamente con el miembro original, que es el guitarrista Ernie C. Letras que hablan sobre la discriminación social, sobre la violencia, sobre el racismo de la policía hacia los negros en los barrios marginales. De hecho, ese tema que vamos a comenzar a escuchar comienza con un pequeño discurso sobre qué piensa Ice-T. Y de hecho habla sobre que existe un total racismo y discriminación hacia todos los negros de Estados Unidos por parte de la policía. Por eso este tema que vamos a escuchar de Body Count, eso es rock con rap precisamente, de hecho ellos lo denominan como rap metal. El tema se llama No Lives Matter, que traducido significa Ninguna Vida Importa, de Body Count, No Lives Matter. It's unfortunate that we even have to say Black Lives Matter. I mean, if you go through history, nobody ever gave a fuck. I mean, you can kill black people in the street. Nobody goes to jail. Nobody goes to prison. But when I say Black Lives Matter and you say All Lives Matter, that's like if I was to say Gay Lives Matter and you say All Lives Matter. If I said Women's Lives Matter and you say All Lives Matter, you're diluting what I'm saying. You're diluting the issue. The issue isn't about everybody. It's about black lives at the moment. But the truth of the matter is, they don't really give a fuck about anybody if you break the shit all the way down to the low fucking dirty ass truth. We say that black lives matter, but truthfully they really never have. No one ever really gave a fuck. Just read your books and history books. But honestly, it ain't just black. It's yellow, it's brown, it's red. It's anyone who ain't got cash. More white than they call trash. Because of the investigation. fue el tema Ninguna Vida Importa, o como es en el idioma original, en inglés, No Lives Matter, The Body Count. Y de este proyecto nos vamos a otro proyecto que también mezcló rock, pero esta vez ya no con hip hop, sino que lo mezcló con un género más movido, mezcló el rock con el funk. Y de hecho específicamente el hardcore con el funk. Un proyecto musical que nació a partir de la necesidad de poder dar rienda suelta a la creatividad, la necesidad de poder experimentar libremente. Proyecto del 89 de Mike Muir y de Robert Trujillo, aunque el proyecto ya se dio en 1991. Estos dos nombres se les hacen conocidos, Mike Muir, Robert Trujillo, porque ellos son la original formación de Suicidal Tendencies. Suicidal Tendencies, también conocida por ser una de las mejores bandas crossover, que empieza a mezclar el hardcore con un metal un poco más estilizado, pero igual sin perder las letras fuertes. Actualmente igual sigue siendo una de las mayores influencias dentro del hardcore, Suicidal Tendencies. Y Mike Muir sigue con el grupo Suicidal Tendencies, que volvió también hace unos años, y están dando tours, están dando conciertos. Mike Muir está en los dos proyectos actualmente, aunque más es con Suicidal Tendencies. De ahí, Robert Trujillo fue el que puso en el primer disco de este proyecto que le estoy hablando, Infectious Grooves, el proyecto de hardcore con funk, el que le puso, bueno, el sonido característico. De hecho, como muchos apuntan, bueno, Robert Trujillo todos lo conocen actualmente porque después de Suicidal Tendencies, de Infectious Grooves, se pasó y ahora es el bajista de Metallica. De hecho, los que fueron el concierto que fue hace 2 años o el que fue hace 1 año pudieron ver a Robert Trujillo en el Bicentenario tocando con Metallica, ya que es el bajista. Sin embargo, muchos críticos y casi todos los comentarios en YouTube apuntan a que fue en este proyecto, en Infectious Grooves, donde Robert Trujillo, actual, bueno, no actual, sino ya desde hace mucho tiempo, bajista de Metallica, fue en ese proyecto donde pudo desplegar todo su potencial. Lo dejo para que ustedes mismos escuchen ese poderosísimo bajo de Robert Trujillo en este proyecto, Infectious Grooves, Punk It Up. soy el grupo Infectious Groups con el tema Punk It Up. Y de eso, qué mejor forma de cerrar con un grupo que fusionaba hip hop, punk y obviamente el hardcore, el metal. Estamos hablando de Rage Against the Machine con la grandiosa guitarra de Tom Morello, que tenía unos increíbles solos y que él con su guitarra hacía una emulación o imitaba el scratch de un DJ. Tom Morello hacía eso con la guitarra eléctrica, que lo vamos a escuchar a continuación, con el cantante también Zack de la Rocha. Un estilo totalmente, bueno, como les dije, hip hop, funk, metal, y con letras comprometidas con las temáticas sociales. De hecho, tienen bastante contenido sociopolítico. Tienen un fuerte posicionamiento en contra del capitalismo y en contra de las guerras. Y es por eso que incluso Rage Against the Machine, había el dato, y de hecho yo lo vi en videos de YouTube, que en propios debates presidenciales hablaban incluso de Rage Against the Machine y los políticos lo tildaban de antipatriota. Una aseveración que Rage Against the Machine no dirían que está mal, porque de hecho ellos están en contra de bastantes cosas del concepto de lo que es el patriotismo, o sea, este tipo de valores. Así que vamos a escuchar las contundentes y críticas letras de Rage Against the Machine, la poderosa guitarra, y ahí van a escuchar, en esta canción se escucha la emulación que hace Tom Morello, él imita el sonido que hace el scratch de un DJ. Uno de sus temas más sonados, uno de sus mejores hits, Rage Against the Machine, con su tema Killing in the Name. Now you do what they told you. And now you do what they told you.

procesos de hibridación, no solo con otros géneros musicales, sino con otros idiomas. Así que vamos a escuchar a Curare, quien tiene toda una trayectoria de intentar hacer una valorización de nuestra tradición o de nuestro legado cultural con la música que a ellos les gusta, que es el rock, el metal pesado. Es por eso que han cogido un albazo tal cual y con la lengua quichua han hecho este tema. Un ambiente de total fiesta se puede ver si tú algún momento vas a los conciertos de Curare. Apenas veas que va a haber un concierto de Curare, anda y vas a ver que es todo un ambiente de fiestas, un mosh incluso con lleno de máscaras de Diablo Uma. Vamos a escuchar ese tema de Curare, rock, metal, con zampoñas, con quenas. Esto es el tema Albazo Capisca. Es el tema de curar al vaso capisca y de eso, de este tipo de hibridaciones con el lenguaje, este tipo de mezclas. Hay gente que obviamente tiene estos procesos de valorización de su cultura y decirlo, a mí me gusta este tipo de música que es más contemporáneo, ¿por qué no le pongo con mi lenguaje? Eso pasó con un grupo de otavaleños que se llaman los Nin, quienes quisieron hacer precisamente hip hop en quichua. Los Nin es un vocablo y ellos lo acomodan en su jerga para decir que están aquí, hablar, no callar. Tiene toda esta connotación. Y en sí, musicalmente, los Nin no solo que utilizan el sampleo, sino que también utilizan instrumentos en vivo, sino toda una banda en vivo. Y obviamente esta banda incluye lo que son Los instrumentos tradicionales de cualquier banda, pero también tienen igual los sonidos de viento, tienen las zampoñas, tienen las quenas. Entonces vamos a escuchar dentro de esto de mezclas musicales, dentro de este tipo de hibridaciones culturales expresadas a través de la música, este grupo que viene a través de estos músicos de Otavalo, y bueno, también toda la banda completa también son de algunas partes, este tema de los Nin, hip hop en quichua y con instrumentación de quenas. El tema se llama Identidad, que en su lengua se llama Katari. Yeah, yeah. Yo no olvido de dónde vengo. Antes que nada, donde quiera que me pare, digo lo que represento. No puedo estar mintiendo, fingiendo, solo por un momento, para que luego se den cuenta de lo cierto en este tiempo. Muchos guambras se han cortado todo el pelo, mirando, hablando y criticando a los que no son como ellos. Imitando las cosas que ven en la tele, persona famosa, la moda, el estilo, la ropa, peinado, guardado, todito cambiado, olvidando y perdiendo la identidad que le queda, yendo la vestimenta de los antepasados que le han dejado, y hasta la costumbre viniendo con nuevas etapas que tapan y tratan y mantienen historias que por mucho tiempo siendo parte de nuestra cultura. Es así, yo lo digo porque lo vi, para ponerlo esto un fin. Justamente una cosa de la que pasaba era como la gente miraba y sin saber por qué se me gozaban, caminando en la calle recibiendo esta ofensa, como pedían cuando yo salía que distrenta. Eso es lo que implica ser un verdadero runa, representar sin duda alguna la cultura pura. Chaita por España, que chirru na causaita, hawa hawa mahapashu, machahuna maricanchi, wai mandasha mukuchi, ima shimita palanchi, ima yuyo apurichi, hawa nyawi kanakanchi, unaruna maricanchi, wai kikuna, shinaya mikanchi. Ama kungaspa, ama chingaspa, ama kakispa, chekita nirispa, tungu tungu tuna, kuna maripa mahuri na maricanchi, alika chispa, nyuka chispa taita, nyuka chika usaita, nyuka chiyu yeta, chasna mika usana kanchi, runa mikanchi, shinaguja maricanchi, vijayta charispa. Pakanina marikanchi, harishi mita shinji yanchishpa alikanchi. Mantukui wambrakuna uyari nyukanchi, wangupama chinga eki chichuka yanku. Binyuka chika usaita keke usakichi lo. Katarichi wambrakuna unja yanui, unakanchi, kebe mikanchi, chamuna huji, uyapama, kumbingashpa, unayuyaiwa, unatusaipa, alikachishpa. Katarichi wambrakuna unja yanui. También otro tipo de mezclas, ya que estamos un poco con el ambiente del hip hop. Vamos a escuchar a X. Se puede notar todas estas mezclas. Bueno, el hip hop en sí es la mezcla, es lo básico, pero él le gusta bastante samplear. No es un sampleo básico, sino que le gusta samplear temas antiguos. Le gusta samplear bastante lo que son otro tipo de ritmos. Por ejemplo, en esta canción que vamos a escuchar, dentro de esto que estamos escuchando de las mezclas, X samplea una canción de mambo. Utiliza una canción de mambo, y bueno, obviamente no sé si él la mezcló o si fue el DJ, pero en este tema está sampleado un tema de mambo, del género mambo, para poder cantar sobre ella. Y otra característica dentro de todo eso es que siempre sabe utilizar radionovelas, sabe hacer cortes de radionovelas antiguos, y con eso conforma su canción. Para que se den una idea, y más bien para que lo escuchen, vamos a escuchar a X con la colaboración de La Machaca con el tema Dame Dame. ¿Y puedo inspirarle amor así como estoy? Sucia, maltrecha, demacrada. ¡Mambo! Dame rico, dame fresco, dame nena, dame toma tu parte. Dame la carne, dame la yuca, dame el aguacate, dame la cebolla, dame la yampaco, dame la guayusa, dame el chuchuazo, dame estas gambas, dame la carne. Sabor, dame el sentimiento, toma mi pasión, mi amor, fuego en el alma, copa de licor. En tus labios y tu cuerpo, mi nina, mi veneno es una droga, me inchina. La machaca combinando rimas, o este mito verdadero o falso te lleva pa'l clima. Apretándote mis brazos como sardina, bien pegado en este mambo, reventando tu bocina. Jugando al capirutego con tus primas, haciéndote cositas, cosquillitas en el cuerpo, chiquita. Dame todo eso que tienes guardado. Dame que yo te lo hago. Cuidadito por no usarlo, se te está oxidando cuando por la calle tú vas caminando. Dame, te lo voy usando. Todo este tiempo me pasa picando. No aguanto las ganas, me estoy enfermando. Tengo 12 horas para coronarlo. Sobredosis de besitos que voy calentando. Dame, te lo estoy rogando. Si te juntas de esta fiesta, te lo voy sobando. Dame, me tienes soñando. O en todo momento alucinando. Ten cuidado, la machaca está picando. Por los aires de mi macas andamos volando. Monos espaciales, X dados y el mambo. Ese es el tema Dame de X con la Machaca. Y ya mismo estamos por terminar y ya que estamos con esto de estos grupos que hacen mezclas, vamos a escuchar un poco de rock, ahora con ritmos más ecuatorianos. Vamos a escuchar a una banda que se dedicó a hacer, bueno, no se dedicó a hacer, sino que dentro de sus canciones hay un tema específicamente del segundo disco, del disco Sesiones de Perro Muerto. Estamos hablando de la banda Cuencana, Los Ochos del Vado, que recientemente, bueno, no tan recientemente, pero ya han vuelto, incluso ya tienen otra producción. Este es un tema que, bueno, es un cover, pero obviamente el cover lo hacen con su estilo. Entonces, esta es una fusión de rock con pasillo dentro de este especial de las mezclas del rock. Así que vamos a escuchar este tema de Los Ochos del Vado, Chica Linda. Yo tengo una chica linda, la que me hace parecer, que no quiere en esta vida por ser el dueño de tu querer. Ella sale muy alosa, con eso se ama ya. Qué bonita es tu mirada y su elegante modo de andar. Chica linda, una mirada yo quiero, para brindarte sincero, este pecho lleno de un gran amor. Calma mi pasión tan loca, tan loca. Estábamos escuchando todavía el tema Chica Linda de Los Hechos de Vado. ¿Qué les parece esa mezcla entre rock y pasillo? Obviamente este programa fue dedicado hacia todos esos tipos de mezclas. Bueno, un poco más dedicados hacia cuando se mezcla el rock con otros géneros musicales. Indicando que más allá de cualquier prejuicio, yo sé que tal vez pueda sonar contradictorio con el comentario que di al principio. Sin embargo, el ejemplo que planteé al principio me pareció bastante contradictorio, porque es música específicamente comercial, queriendo juntarse con un género un poco más extremo que critica esta música comercial. Sin embargo, como les dije, el planteamiento en sí de la mezcla no es algo malo en sí, ni algo como que no debería hacerse. Como les dije, todo género musical es producto de mezclas de otros géneros musicales o de alguna experimentación. Así que vamos a terminar este programa que fue dedicado totalmente hacia mezclas entre géneros, específicamente del rock con otro género. Y ya que escuchamos a Los Hechos del Vado, grupo de Cuenca, haciendo un poco de rock con pasillo, específicamente un poco de punk con pasillo, vamos a terminar con uno de los grupos que tiene una de las mayores acogidas a nivel de todo el país. Este grupo combina lo que es el estilo de la bohemia del pasillo con las letras directas y controversiales del rock. Así que vamos a irnos con una de sus mejores... Bueno, todas sus canciones son increíbles, pero esta es una de las que tiene uno de sus hits, porque tiene algunos. Esto es Guardarraya, y así se despide hoy el programa de Cultura Musical. Yo les espero el próximo lunes con muchas más historias, muchos más géneros y muchas más cosas por explorar en este amplio mundo musical. Esto es Guardarraya 1537. Que tengan una excelente semana. Veces te he pedido que nunca me dejes cuando la mentira veas que me envuelve con su manto cotidiano diurno y yo no pueda vomitar tantas cosas que me pretenden mentir, burdas cosas, vayan búsquense otro gil. Por eso yo me voy a tocar, por eso yo me voy a jugar, por eso yo me voy a escapar como un trío de locos. Y estas mágicas electroacústicas ganas de joder, y estas mágicas electroacústicas ganas de joder. Siete veces yo te he pedido que nunca me dejes cuando la mentira veas que me envuelve con su manto blanco diurno y cotidiano y yo no pueda vomitar, no pueda vomitar, no pueda vomitar. Estas mágicas electroacústicas ganas de joder. Estas mágicas electroacústicas ganas de joder. Estas mágicas electroacústicas.